¡Ey! Muy buenos días, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Programa Generación Suicida. Y ya estamos aquí de nuevo. Como ya sabéis, Generación Suicida todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Y de 12 a 1 en Ansalto Mata Radio Rock. Así que nos podéis escuchar doblemente. Como siempre, no me quiero olvidar de saludar a toda la gente de la tribu Ternasca que estáis ahí por ahí. Saludad, saludad, saludad, decís quién estáis y os saludamos. Y bueno, como decíamos, hoy en el programa tenemos a la gente de Cuchillo. En directo, con lo que podréis preguntarles todo lo que os dé la gana. Antes que nada, lo que suena, Paradigma, el nuevo tema de la gente de Retales. Recordaros que día hoy, 1 de noviembre, en el Gruta 77, el Zombie World Fest. Enverso Pride, Raven Blood y esta gente llamada Retales. Así que disfrutad y seguimos hablando rápidamente y seguimos con el programa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ahí estaban sonando Retales, Paradigma, pedazo de disco, pedazo de tema, que tenemos ya unas ganas de verles en directo y que desde luego nos van a hacer disfrutar una barbaridad. Y bueno, pues venga, para ir abriendo boca con lo que se nos va a venir encima, que los tenemos por aquí ya, estamos aquí con la gente de Cuchillo, que estarán presentando su próximo disco, su nuevo disco, primer disco, la próxima semana. Ahora os diremos todos los detalles, pero, pues bueno, pues vamos a probar todas estas cosas, que no nos falle la técnica, y a ver si suenan por aquí Cuchillo, y ahora seguimos hablando. Ya sabéis, Zombie World Fest, hoy día 1 de noviembre, en Gruta 77, estarán actuando Retales, Raven Blood, y la gente de Enverso Pride, ya sabéis, esa edición del Zombie World Fest. La página Zombie World, tanto Carmen como José, que se le ocurran una barbaridad, que están ahí al pie de cañón apoyando a todo lo que es el underground a nivel de rock, música, metal, heavy, punk, etcétera, etcétera. Vamos a pinchar un poquito ya a la gente de Cuchillo y ahora empezamos a hablar y metemos ahí el cuchillo. Ya sabéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo empezó con una canción. Un solo acorde roto despertó algo interior. Entre melodías encontré el valor. Al vomitar demonios con rabia, odio y amor. Tal vez casualidad, tal vez la vibración. Las cuerdas oxidadas liberaron la infección. Sobredosis de realidad, escupiendo inspiración para seguir cantando. Mi camino lo hago yo. Rompiste el espejo, empezaste a ver todas las miserias que crea el poder. Subiste hasta el monte, rompiste a pitar. Sentiste la fuerza de no ser igual. El barro en tus manos hizo brotar palabras y versos de un ideal. Alzando la vista pudiste encontrar el bien más preciado, la libertad. Y el paso del tiempo no me hizo cambiar, más que entre nervios o causa ansiedad. Bajo solito a mal acompañado. ¡Ay de mí! ¡Se me ancló en el pasado! Mejor solita que mal acompañada. Es mi canción, el grito de una arcada. Rompiste el espejo, empezaste a ver todas las miserias que crea el poder. Subiste hasta el monte, rompiste a pitar. Sentiste la fuerza de no ser igual. El barro en tus manos hizo brotar palabras y versos de un ideal. Alzando la vista pudiste encontrar el bien más. días que crea el poder. Subiste hasta el monte, empezaste a gritar. Sentiste la fuerza de no ser igual. El barro en tus manos hizo brotar palabras y versos de un ideal. Alzando la vista pudiste encontrar el bien más preciado, la libertad. Rompiste el espejo, empezaste a ver todas las miserias que crea el poder. Subiste hasta el monte, rompiste a gritar. Sentiste la fuerza de no ser igual. El barro en tus manos hizo brotar palabras y versos de un ideal. Alzando la vista pudiste encontrar el bien más preciado, la libertad. Cortito, cortito, cortito, pero la verdad es que ahí estaban sonando cuchillo, cuchillo, cuchillo. Primer disco, este tema, Rompiste a gritar, es el tema que abre el disco. Bueno, pues tendremos ahora, ahora lo tenemos, están llegando y ahora empezamos a hablar. Muy buenos días. 8 de noviembre, estarán actuando en Madrid. Pedazo de banda, joder, ya veréis cómo lo vais a disfrutar. Que vigila cámaras de seguridad. Sin saber qué barrio es, búscame, apareceré. Un satélite dará con mi carnet de identidad. El chiste rastreo como un perro más. Vigilamos, observamos y tus datos archivamos. Controlamos, espiamos. Bancario, te investigamos. Rastreamos, procesamos. Tu basura analizamos. Si encontramos una razón, jódete, te marronamos. Que se nos va, que se nos va, que se nos va. Ya sabéis, pues ahí estaban sonando cuchillo. Y vamos a pinchar ahora a Raven Blood antes de empezar a la entrevista. Recordaros día, hoy día 1 de noviembre, en la Sala Gruta 77 estará el Zombie War Fest, la tercera edición, donde estarán actuando Retales, estarán actuando Embers of Pride y también estarán actuando esta gente llamada Raven Blood desde Cataluña, desde Barcelona. Este tema... este tema se llama Kim Amon Slaves y espero que os guste. Thank you. Ravenblood, recordaros que estarán actuando hoy día 1 de noviembre, estarán actuando en la sala Gruta 77, dentro de lo que es el Zombie World Fest edición tercera edición, donde, vamos a ver dónde estarán actuando también, pues Ravenblood, como os hemos dicho, estarán actuando Retales, y también estarán actuando esta gente llamada Embers of Pride, así que vamos a pincharlos para que también los escuchéis, y ahora ya nos metemos en jaleo. Ya sabéis, Zombie World Fest, edición, tercera edición, en Gruta 77, hoy día 1 de noviembre, lo que suena, Embers of Pride. But I see, hear the noises. Still awake as I'm gripping the wall. Gripping the wall. Stealing the roses while you give them away with your poses. All is white on your skin, see remorses. Still awake as I'm gripping the wall. Gripping the wall. But I still hear the noises. Still awake as I'm gripping the wall. Gripping the wall. Stealing the roses while you give them away with your poses. All is what I get, skin, see remorses. Still awake as I'm gripping the wall. Gripping the wall. It's time when we're the moonlight. Cruising the dawnlight. Gripping the wall. Gripping the wall. The choices, laying deaf but I still hear the noises. Still awake cause I'm gripping the wall, still in the roses. Why you give them away with your poses? All this water just gives you remorses. Still awake cause I'm gripping the wall I'm not afraid to die. Bueno, pues Generación Suicida Radio Vallecas. Programa Generación Suicida, la verdad es que es un placer de verdad estar aquí otra vez. Dar las gracias y saludar a toda la gente de la tribu Ternaja. Por ahí está Silvia, Santi, que también me preguntaba a ver cuánto, que contemos lo que vamos a hacer el 16 de noviembre. Madre mía, qué ganas tienes de saberlo. Bueno, algo no te da tiempo para contar, ¿eh? Por aquí Silvia, que me estaba diciendo, si le seré hijo, joder, qué power metal está sonando, cuando estaban sonando Raven Blood. Bien, bien. Eli, que también está por aquí a la escucha. Bueno, pues gracias de verdad, os agradece que estéis ahí a la escucha. Y bueno, antes que nada, lo que estaba sonando, me estaban preguntando, ¿esto es el Drogas? No, no es el Droga. Muy buenos días, pelos. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hay que decir que esto no es el Droga, no, esto es el Droga. No. Bueno, la verdad es que la comparación sí, está muy mola, bien, ¿no? Aunque yo sé que ya lo comentaremos cuando venga también Ciku, que os estáis intentando desbancar de sonidos que puedan meterse en otras bandas, ¿verdad? Sí, nada, un poco. A ver, la verdad es que sí, que suena un poco al Drogas, la verdad. ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, pero también... Hombre, pero porque también son referencias que tiene uno, ¿no? Y que te comparen con el Drogas o Barricada, la verdad es que está muy, muy bien. Hay que decir que, claro, las influencias y los dejes, eso no se puede evitar. Bueno, las cosas que te gustan, gustan. Bueno, pelos, que estamos hablando de Cuchillo, este nuevo proyecto. Habrá gente que te estará escuchando y dirá, pelos, me suena de unos tal a Palo Seco. Sí. Que pues, bueno, no solamente a Palo Seco, que por ahí has estado ahí también en otra banda punky con nombre de Pantera. Sí, también, y con Los Locos también un rato. Bueno, la verdad es que tienes ahí una buena trayectoria. Ciku no es conocido, ¿eh? Ciku no, ese ahora acaba de salir en el portal de su casa, a lo mejor alguien sí, le conoce, ¿no? Sí, no es conocido. Bueno, antes que nada, venga, vamos a decir la fecha de presentación de este primer disco, que lo tenéis en Madrid ya. Sí, ya. El 8 de noviembre, la Sala Live. Vamos a estar Cuchillo y también un grupo que se llama Casa Abierto, que son muy majetes y tocan de la Elche. Y nada, y os esperamos a todos y con muchas ganas. Vamos a hacer todo el disco de Cuchillo y pues muchos himnos de envidia. Bueno, himnos de envidia. Bueno, uno no puede evitar... No. A ver, a mí también me gusta Envidia Cochira, entonces pues... es lo que hay. Bueno, Ciku de los Envidia Cochira, que también yo creo que... Antes que nada, ¿qué sensaciones con este primer trabajo? Porque yo tengo el orgullo de decir que os he visto crecer poquito a poquito cuando solamente teníais un tema, además. Y sí. Ahí preparando los otros temas y intentando desbancar, ¿no? De sonidos, ¿no? Que no se embarquen ni os comparen con otra gente, ¿no? Sí, hemos hecho un poco lo que hemos querido, la verdad. Y cada tema, pues eso, lo hemos cuidado y lo hemos mimado mucho. También, pues eso, venimos cada uno de una banda distinta. Por ejemplo, a mí me gusta más la calle, más el hardcore y tal. Y también se nota. Luego hay cosas más de funk y tal, como puede ser Edu o Chuchi también, que es un batería de la leche que te toca lo que quieras. Pues también hay esos toques de calidad en las baterías. Y no hay la voz de Ciku, que es súper personal, que ya todos la conocéis. Tampoco puedo decir mucho más. Bueno, y tu voz, que también por ahí. Ah, sí, mi voz, claro. Yo es que ya no me acordaba que era cantante y todo. Oye, a mí me ha sorprendido muchísimo lo que es la parte de melodías. Es algo que lo habéis marcado. Yo no sé si esto ha salido espontáneo o realmente lo teníais melodías, muy claro. Sí, no, hombre, se han cuidado. También yo soy más melódico a la hora de cantar, porque Ciku a lo mejor sí que va más cuadrado. Y por detrás, pues eso, hay muchos coritos y muchas cositas que se han ido haciendo. También Ciku con la guitarra tiene mucha melodía y tal. Y lo hemos todo mezclado para sacarlo. Así que ha quedado, la verdad, que muy bonito. ¿Premeditado todo? No, nos ha ido un poco saliendo en tal. Porque yo, por ejemplo, llevaba un tema, llegaba, oye, pues esto tal, oye, pues esto podríamos hacer así. Lo hemos ido mezclando entre todos un poco y ha salido, yo creo, que un resultado bastante guapo. La verdad es que sí, ha salido un resultado bastante, bastante interesante. Hay que decir que esto lo habéis sacado además por medio de crowdfunding. Sí. Estaba diciendo, ya lleváis 200 discos, más o menos por ahí. Más o menos, 200, sí. Algo arriba, algo abajo, pero por ahí va. Es que decíamos, joder, que en estos mundos de Dios, sí, rock and roll, joder, no, la verdad es que estamos encantados y la respuesta de la gente está siendo brutal. Y vamos, el día 8 tenemos ya unas ganas del compón, de vernos las caras y darnos hasta abrazos, hostias. Sí, porque por ahora poquito habéis actuado en directo, ¿verdad? Sí, tocamos en Navarra este verano y poco más. Pues nos llamaron y tal y dijimos, venga, pues vamos a quitarnos un poco las telarañas, uh-huh. Pues más que por ganas que otra cosa y nada, y ahora ya pues vamos a tocar el día 8 y ya pues sin parar. Y esperemos que el año sea bastante completito y que nos veáis en todos los sitios. Hombre, yo creo que tiene pinta de que va a ser bastante completito y que os vamos a ver en bastantes sitios. Porque la verdad es que, aunque evidentemente tenéis un sonido, por lo menos para mí propio, engancháis con mucho tipo de gente, ¿no? A sí, nivel musical. Sí, la verdad. Ya lo veremos el día del concierto, ¿no? Sí, pero... sí, yo creo que hay de todo, claro. El concierto será raro porque lo mismo ves a gente de 16 años que ves a gente de 45, 50, 60, casi. Claro, también tener en cuenta que las bandas anteriores que hemos tenido pues tiene una trayectoria, yo que sé, a Palo Seco pues empezó en el 86. Villa Cochina, la verdad es que no lo sé, pero empezaría por el 90 y tantos también. Hay una gente, barbaridad, ¿eh? Una barbaridad, eso, sí. ¿Eh? Entonces, pues eso, hay gente de todo. También hay gente, pues eso, de 16 años que escucha y dice, hostia, ¿cómo mola esto? Que también que mola mogollón, ¿no? Que la gente agradezca el trabajo. Oye, yo no sé si en determinado momento a la hora de grabar el disco, de componer, de estar ahí trabajando con los temas, dice uno, uff, que no suena este apalo, que no suena a los apalos, que no, bueno, sobre todo, con Ziku, no suena envidia, que no suena. No, la verdad es que no nos rayamos mucho porque desde el primer momento no nos sonaba. Empezamos, hombre, cuando mete un gutural, pues dices, hostia, pues sí, puede cantar, ¿no? Pero no, la verdad es que tampoco, como lo fuimos haciendo así, despacito, lento, tal, no nos sonó mucho a Envidia Cochina ni a... Que tampoco lo hicimos a posta, que la verdad es que a lo mejor sacamos el siguiente disco y se parece más a Envidia Cochina o se parece más a Palo Seco o a Doble Gota. Hombre, ojo, que yo estoy seguro que a mucha gente de Envidia que le gusta Envidia Cochina va a gustar el disco, además, ¿eh? Sí, habrá de todo, siempre hay gente para todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que el resultado se está viendo y que Cuchillo tiene nombre propio, uh-huh. Que es lo que venimos a decir, ¿no? Ahí está. Oye, yo creo que si no recuerdo mal, Miénteme era el primer tema que salió, creo, sí, recordar, sí, ¿no? El primero. Sí. El primer tema que salió. El del drogas. Oye, vamos a elegir un tema para pinchar, aunque vamos a volver a recordar la fecha del concierto, que es el día 8 de noviembre, ¿no? Es el 8 de noviembre en la Sala Live, sí. En la Sala Live, madre mía, con Caso Abierto, que me has dicho Caso que es un grupo sí. Jovencito aquí de Madrid, ¿no? Sí. Caso abierto, sí. Caso abierto. Sí, creo que sí, ¿eh? No, digo, si no, los chicos están... Digo, a ver si me lío ahora. A ver si va a ser caso cerrado, me estoy equivocando. Bueno. Que tengo una memoria pez increíblemente... Bueno, el hijo... No, caso perdido, joder. Caso perdido. Me cago en Dios, me van a matar, lo siento. Caso perdido. Está metido la gafa, ¿qué se le va a hacer? Chicos, perdonadnos, ya cuando vayamos al concierto podréis darnos una colleja. Sí. Vamos a pinchar un tema, elígeme un tema. Rejas. ¿Qué? Rejas, cuéntame por qué, venga, aunque ya uno ya lo viene intuyendo, ¿eh? Es una canción que hice, que la letra es mía y tal, y hice hace mogollón de tiempo y luego la rescaté y habla de eso a gente que se va quedando por el camino. Se hacen de derechas y empiezan a levantar la zarpa. Pues eso. Todas estas cosas. Curiosamente, ¿cómo evoluciona? Pues, sí, con nombre propio tiene y todo. Con nombre propio. Ya cada uno que lo ponga. Cada uno que se lo aplique a sus amigos. Yo creo que sí, ¿eh? Es fácil aplicarlo, ¿eh? Ay, esos mundos políticos de Dios. ¿Cómo molan, Mero? En fin, vamos a echar el tema rejas y ahora seguimos hablando con la con pelos. Ahora cuando venga. Uy, Cuchi, Dios. Cuchi, no. Cuchi, no. Entre Cuchi. Cuchillo. No, mira, el otro día el Cuchi ya tiene la camiseta de Cuchillo. ¿Sí? Sí. Oh, joder, bueno, vale, pues entonces no me... Mira, casi. Entonces podemos vacilar con lo de Cuchillo. Espero que Cuchi no nos esté escuchando. Le etiquetamos luego en el audio para que lo oiga. Venga, Cuchi, también un abrazo enorme para ti. Aunque seas de marea, te saludamos, ¿eh? Y que nos caes algo bien, ¿eh? Mirando en la ventana de la que ya me han pasado, recordando camaradas que te abandonaron, encrucijadas de palabras, hoy momentos olvidados. Mirando atrás, no seas. Bueno, no me deja ni respirar. La verdad es que los temas cortitos y contundentes sí, y a sí, la cabeza, sí. ¿Eh? No, no nos rayamos mucho, la verdad. Dijimos, venga, hay que hacer pa, que sean tiros. Directamente de la cabeza. Bueno, por aquí nuestro querido Santi Ternasco nos estaba diciendo, qué bueno lo de levantar la zarpa, me lo apunto. Bueno, ya sabéis, Radio Vallecas, programa Generación Suicida, estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana y también los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock, con lo que podréis escuchar también esta entrevista en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, pelos, la verdad es que cuchillo, vamos a volver a recordar la fecha de que vais a estar presentando este primer disco, como decimos, directos y a la cabeza, ¿eh? Sí, sí, el día 8 va a ser la leche. Día 8 de noviembre, toma ya, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, en la sala Live. Hacía tiempo que no tocaba allí y la verdad es que hay ganas. Oye, todavía a uno le tiemblan las piernas, aunque después de... Aunque claro. tú evidentemente, yo tienes una trayectoria ahí, Ciku está empezando. Sí, sí, No, sí, sí, siempre, tío. Eso, antes de empezar, estás ahí con los nervios, tal, que te tiran, luego das el primer acorde y ya dices... Ya estoy en casa. Bueno, hablo de ti, hablo de Ciku, pero bueno, por ejemplo, no conozco al tercer miembro de la banda, que también es otro miembro que tiene Edu, ahí. Edu, bueno, ahí, Doble Gota, sí, sí. Cuéntanos, Doble Gota, pero también has estado ahí metido en otras bandas a nivel sí. profesional, ¿no? Como sí, músico. Sí, no me acuerdo de ninguna, pero sí, seguro que has estado. Sí, no, Edu muy profesional, hombre. Así va, está calvo lo único el hombre, pero bueno, se le va a hacer. Oye. Parece que le hemos sacado de tarifa. Ahí con sus camisetas de playa y esas cosas, no, pero de puta madre, no. Pero es majo, muy buena, ¿no? Gente. Ha muy buena la gente. Batería, ¿no? Es majo, la majo. Batería. El batería es muy grande. Oye, ¿cómo ha sido la grabación de este disco? No sé si habéis sido muy relajados, con mucha presión. ¿Cómo ha sido? No sé. Pues hemos grabado en tres estudios distintos. Uh-huh. Grabamos en los estudios Oasis dos temas con Manolo, luego grabamos otros dos temas en el Revy Rock con Manolo y luego los últimos los hemos grabado con... Joder, ¿cómo se llama este? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Tú qué pasa? Hola. Bueno, ha llegado te estás cargando el rock and roll, Charlie. Nos estamos cargando el programa a las jodidas 10 de la mañana. Sí, tío. A las 10, es que la verdad es que estamos diciendo... Acaba sí. de llegar Ciku. Te lo estás cargando. Hola, buenos días. Buenos días, la verdad. Programa por la mañana y digo buenas noches. Nos lo estamos cargando, sí, la verdad es que nos lo estamos cargando. Vamos a ver si la verdad es que ha llegado Ciku. Y bueno, pelo, me estabas diciendo. Sí, y luego grabamos los últimos temas. Con Martín, el hijo de Hermes. Calabria. Uy, va, sí. Y nada, ahí con Martín muy bien, ahí muy relajado. Nos tiramos casi 2 meses ahí para grabar 5 temas, así que bastante guay. Sí, sí, uy, qué bien. Oye, estamos hablando que le estaba preguntando, ¿qué tal la grabación del disco? ¿Os habéis encontrado sin presiones, a gusto? A mí me han presionado, la verdad. Porque eres un manta. Yo tengo mi modillo, mi. Yo estoy hecho a mí mismo, ya tengo mi. Muletillas, si llegan estos cabrones, me intentan cambiar todo, digo, pues no, tío. Bueno, fíjate que le preguntaba también, yo no sé si cuestiones de proyectos anteriores a palo seco, que digo, envidia cochina, si eso al final a veces se puede ser un lastre y dices, joder, que no suene esto a envidia, que no suene, ¿quién te ha metido caña? Yo decía, no me hagas guturales de esos, que mira, al final de hablar en plan demonio, tío. Bueno, es verdad que... Ha quedado bien, al final. Hombre, que también ahí los guturales los han metido ahí, que te apetecía, ¿no? Sí, sí. O bueno, es el que te ha metido caña también ahí. No, yo le quitaba. No, este me quitaba. Sí, sí, sí. Yo cada vez que pasaba algo raro decía Martín, yo meto un gutural. Siempre estaba preparado. Madre mía, bueno, la verdad es que es un discazo y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de escucharlo ya en directo. Ciku, me imagino que como loco de presentarlo, ¿eh? Una semanita queda, sí, sí, sí. Yo como loco y ellos muy nerviosos. Pues no se fían de mí. Sobre todo, ¿eh? No se fían de ti. Oye, ¿cuántos conciertos habéis hecho? Porque yo creo que Pelo me decía que uno. Hemos hecho uno y porque dijimos, pues venga, no queríamos dar ningún concierto hasta no tener lo que era el CD. No sé si lo habrás comentado, como llego un poco de deshora. Puedes hablar. Sí, entonces, pues bueno, nos llamaron de algunos conciertos, pero no queríamos tocar porque, joder, salir a tocar sin que la gente haya oído los temas es un poco frío, ¿sabes? Uh-huh. Entonces preferíamos pues que la gente los conociera un poquillo. Pero bueno, salió la oportunidad este verano pues de ir a Navarra a tocar y dijimos, venga, vamos a tirar para allá. Nos damos una vueltica. ¿Y cómo reacciona la gente? A ver, primero que dijeron al llegar al pueblo, o salís ya, o tiramos huevos, o vais al pilón, algo así, porque Se nos jodió la furgoneta y llegamos 4 horas tarde. Toma ya, 4 horas tarde. Cuatro horas tarde. Llegamos para tocar casi. En pleno verano, la temperatura a tope, en el puerto de Somosierra se nos calentó el radiador, tuvimos que ir hasta el pueblo más perdido de Navarra con la calefacción puesta. Toma ya. Imagínate cómo llegamos, deshidratados. No podía ni cantar. Bueno, bueno, la verdad es que tú ahí la parte vocal te la comes tú toda, aunque él también te bueno, está apoyando, también ¿no? También tiene peso aquí el pelo. Me ayuda un poquito. Oye, más, yo no sé, por tu parte, que tú te comes mucha parte vocal, pero que él esté ahí apoyándote, ¿te sientes más tranquilo o más relajado? ¿Sin guitarra? A nivel vocal, ya te digo. Aparte de sin guitarra, claro. Sí, hombre, puedo dedicarle un poquito más de mí, porque llega un momento entre con la guitarra, los cables, los pelos que no veo y voy tropezando, tío, que no doy más para mí. Es que no puede ser. Entonces... Esto de tener los pelos largos es horrible, ¿eh? Es horrible. Bueno, entonces, venga. Pues... Bueno, pero yo me imagino que sí. A la hora de meterte tú con la parte vocal, ¿te has tenido mucho cuidado? Vuelvo a decirlo de envidia cochina, que no suene, evidentemente, tus registros, tus dejes, no te los vas a quitar. Al igual que el amigo Pelos, los dejes no se los va a quitar, ¿no? Claro. Pero eso es algo que lo tenéis muy obsesionado, porque yo, por ejemplo, y yo le decía al principio, el disco me parece que tenéis una marca muy propia, tanto a nivel de sonido como a nivel de de registros vocales, aunque por ahí nuestro querido Santi Ternasco decía, esto es el Drogas lo que está sonando. No es el Drogas, ¿eh? No es el Drogas, ¿eh? No. Santi, perdona, que soy un poco cabrón. No, he cuidado un poquito lo que son los registros de voz, no quería que fuera pues igual que Envidia Cochina, aunque bueno, tienes la manera de componer, no puedes cambiarlo, como la escritura que tiene uno, puedes modificarlo un poquito para que no sea exacto igual, pero he cuidado más lo que son los registros de la voz para que no fuera igual. Date cuenta que en Envidia estoy con un tono alto continuamente, demasiado grito. Entonces, quería cambiarlo un poquito para que no se identificara con hacer algo diferente. Pero bueno, siempre tienes el deje y siempre te salen los tonos. Entonces, pues entre la voz de aquí de Pelos y tal, pues. Y algunos registros más bajitos. Pues gutural, de los que mete caña, Y me cambia la voz a un poco más grave, pues... Oye. Hago guturales y también hago coritos de esos de... Sí, de nenaza. O sea, coritos de nenaza, medio, ¿no? Me dicen, ¿quién es la chica que hace los coros en Miente Médico? La nenaza del pelo. Bueno. Vamos, pues. Bueno, no decimos nada. Sí, yo encantado, es una neza. No, hay que decir que... Oye, hay que decir que, fíjate que yo le comentaba a Pelo, o sea, me ha gustado muchísimo las partes de melodía, que a mí me parece que están muy marcadas. Y otra cosa que fíjate que tú lo dices, los coros también los habéis cuidado al máximo detalle. Sí, creemos que es algo muy importante porque en un tono mal hecho es cargarte lo que es toda la melodía. Lo digo, por la mañana el donut todavía lo tengo aquí en la... Ay. Pegado en el paladar. Bueno, pero sí que lo habéis cuidado muchísimo. Sí, se nota, he intentado cuidar cada detallito. Si nos hubieran dejado más tiempo en el estudio, pues se hubieran seguido cuidando más y más, nunca hubiéramos acabado. ¿Sabes? Nunca hubierais acabado. Nos tienen que poner un tope. Decir, mira, que lo vais a tomar por culo ya. Este de los Guns N' Roses, ese de 10 años casi. ¿Quién, ¿no? ¿Quién ha sido el más perfeccionista en estas cosas de darle vueltas a los temas en la grabación? Bueno, perfeccionista no, pesados. Pesado. El más pesado ha sido el Pelos a la hora de meter guitarra y otra guitarra y otra guitarra. Luego, otro pesado a la hora de que no se escuchaba era el Edu. Y otro pesado yo, todos hemos sido muy pesados. Cada uno a nuestra manera, pero hemos sido muy pesados. Cada uno con lo que... Esto se nota en el resultado del disco, ¿eh? Y no lo digo en el sentido malo de pesadez, sino de bueno. Venga, vamos a pinchar un tema. Elegidme un tema, venga. Pues no sé los que habéis puesto. Rejas... Hemos puesto de Rejas, ha sonado el de... Miénteme, que también ha sonado. Y al principio, el de Juegos Reunidos, Gal. Juegos Reunidos, Gal. Ese es muy gordito. Pon, mira, un tema que pues que no es muy cañero, o le estás dando ya al Juegos. ¿Cuál? Bueno, si quieres que pongamos a cuál. A mí un tema que me gusta mucho, que es muy pues de pensarse las cosas, yo creo que es La Prisa, ¿sabes? De que todo el mundo, la gran parte del mundo, pues está en el momento pensando en lo que va a hacer mañana, pasado, lo que le va a venir dentro de un año, tal, deseando que llegue. Y no vive realmente lo que es la vida, que es en el momento, ¿sabes? Si se deja todo lo que le está sucediendo en ese momento, se le está escapando porque no está atento entre la pantalla del móvil, entre lo que está pensando que puede hacer, lo que hará tal, se queda todo en cosas que voy, que me va a llegar, que tal, pero no, realmente luego al final se te pasa todo y no te das cuenta de lo que te está sucediendo en ese momento. Bueno, y la verdad es que lo que tú dices, una letra de las que son muy, muy, bueno, todas las letras son muy interesantes, pero yo fíjate que en esa letra ahí metes el dedo o metéis el dedo en la llaga muy, sí, muy... es algo de que no nos damos cuenta y el tiempo pasa. Pelón me está diciendo, tú eres el que has hecho esta letra, ¿no? Por la barba que se me está cambiando de color. El Cico es un artista. No te preocupes. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Venga, pues. Que nos equivocamos, aunque la verdad es que el tema que estaba sonando viene muy bien para los tiempos actuales, pero vamos a pinchar el tema real, el sin equivocaciones. Me van a matar, como hemos dicho, me van a matar. Esto de que sean temas cortitos. Bueno, Ciku, la verdad es que estábamos hablando del tema diferente también a lo que muchas veces os soléis meter o habitualmente respecto a todo lo que venís anteriormente, ¿no? A nivel musical. Sí, claro. Ya digo, son muchos años pues haciendo música y tal, entonces pues aunque cuando te sientas a hacerlo te salga lo de siempre, pues y siempre intentas cambiarlo tú un poquito y luego pues con lo que compones, imagino igual que Pelos, con lo que compone él, luego llegar al local con el resultado y que todos aporten algo. Bueno, siempre seis ojos ven más que dos, ¿sabes? Entonces tú puedes tener una visión, pero luego los otros pueden ver periféricamente, no sé. Bueno, por aquí la gente de la, claro, por aquí la gente de la tribu Ternasca, por aquí Silvia me dice, joder, cómo mola, cómo ha molado este tema que han escuchado. Mira, mira, mira, nos gusta la gente, nos gusta la gente, ¿eh? Y no sí. nos conocían, eso. Silvia, quítate el WhatsApp y mira lo que hay al lado, joder. Yo no tengo WhatsApp, tío. Pero, no, bueno, ella lo que pasa que está en Galicia, si no, no vaya, pero si no, vendría, vendría. Oye, comentame que sí que lo estábamos comentando fuera de micrófonos, que todo este trabajo, Ciku, Pelos, está currado auto, ¿no? Todos vosotros, ¿no? Autoproducido todo, sí, no hemos querido ni sellos discográficos, ni nada de por medio, todo el trabajo, para bien o para mal, pues... Lo hemos intentado hacer No sé si habéis intentado primero moverlo a nivel de compañía más independiente, todo, aunque sea un curro. No. Hemos dicho todo, nos lo comemos todo. No queríamos ser prisioneros de nadie. Me han silbado que tú te has comido un curro también de otro tipo de historias. Sí, a nivel del tremendo. Ya me ocupo yo de todo. Es que el cabrón no se fía de mí un pelo, de Edu tampoco, y todo se lo intenta echar encima. Digo, pero delega, tío. Delega. Oye, tiene buenas espaldas aquel amigo, ¿no? Para cargar y aguantar, ¿no? Sí, yo aguanto. Pobrecito de mí. Oye, tú eres muy perfeccionista, ¿no? En todo esto. Me gusta hacer las cosas bien. Mm-hmm. No, pero con ellos, a ver, yo cargo, pero todos hacemos, ¿eh? Que no es. Es una pero cosa sí, de. Me imagino, evidentemente. No. Pero, ¿en qué les metes caña a Edu y a Ciku? Yo en todo. A mí me mira de reojo cada vez que entro mal en un tiempo, porque yo soy muy disléxico, tío. Entonces. Llevo un metrónomo propio. Mi tiempo es mío. O sea, es diferente al de los demás. Entonces, a la hora, pues, de marcar los tiempos, soy totalmente arrítmico, aunque sea músico, no sé bailar, tío. Siempre la cago, ¿no? Entonces, siempre entro mal, porque cuento al revés. Yo los números los llevo muy mal. Entonces, siempre que estoy en un escenario o ensayando, cuando voy a cantar, tengo que estar contando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acordándome de la letra. Para hablar, varío las palabras, de sitio, de sentido. Entonces, antes de hablar o de cantar, tengo que tener la frase escrita en la... En la frente, por dentro, y leerla, tío. Toma. Entonces, ya, pero... ¡Madre mía! No, es que... Oye, sí. Él no ve una tontería, pero para mí es muy complicado. Oye, porque antes de... Tengo que leer lo que tengo en la mente. Y muchas veces se me escapa una palabra y al buscarla ya he entrado tarde. Y ya me quedo como mudo. Oye, intuyo que le has tenido que meter mucha caña, y yo le miro caña, así ¿no? un poco como diciendo, hijo de puta. Intuyo que le has tenido que meter mucha caña, ¿no? No, y patadas también. Anda, que no lleva aquí amigo también años en los escenarios, ¿eh? Oye, porque decíamos lo de a palo seco, todo el tiempo que lleva el amigo Pelos en un escenario. ¿Tú cuánto tiempo llevas? ¿Tú también llevas la hostia? Va a ser para 30 años, tío. ¿Cómo? Vamos, de madre mía. A 30 ya. Mira, es un jovencito. Jovencito. Pero todo el mundo me pregunta, ¿tú cuándo te vas a la mili? Y digo, ¿verdad? Pues un chaval. Claro, está hecho un chaval. Bueno, vamos a volver a recordar, porque ahora que estás diciendo cómo te mueves en directo y estas cosas, vamos a volver a recordar el concierto, que además me decías que si quieres regalar que regalamos una entradita para la gente. Sí, claro. Yo no sé si las horas son muy de mañana, pero lo podemos hacer para que la gente... Venga, pues, si alguien quiere que avise, pero que sea de Madrid y que venga al concierto. Exactamente, o sea, Silvia no puede, Silvia de Santi no puede venir ni de Zaragoza, ni de Galicia. Bueno, ¿qué cojones? Sí puede veniros. Hombre, claro que sí puede venir, joder. Y otra gente, bueno, si hay alguien de la tribu Ternasca o hay gente que nos está escuchando, pues bueno, que nos manden un mail a generacionsuicida@radiovallecas.org. Repito, generacionsuicida@radiovallecas.org. Y bueno, le vamos a hacer una pregunta, aunque sea sencillita, venga. Vamos a regalar dos entradas. ¿Dos entradas? No, a lo loco, venga. No, dos entradas. No, la tercera va a ser a lo loco. La tercera, Charlie, por supuesto, está invitado al concierto. Entonces, pues... La acompañante que quiera venir con Charlie va a tener una entrada gratis. ¡Toma ya! ¡Acompañante o acompañante! Claro. Exactamente. No, claro. Bueno, pues ya sabéis. Quien quiera venir, que lo diga. Claro. Charlie va a tener una entrada ahí de más junto con la suya para quien quiera ir con él ahí a vernos y a tomarse una cervecilla, joder. Pues ya sabéis, generacionsuicida@radiovallecas.org. generacionsuicida@radiovallecas.org. 8 de noviembre, lo vamos a hablar viernes 8 de noviembre viernes. En la sala LIF. Vamos a repetir el grupo, que no nos equivoquemos, Pelos, que comparte con vosotros. Lo estamos mirando. Diciendo caso perdido. Caso perdido. Yo el otro día en la otra entrevista dije el grupo invitado, porque es que no... Bueno, yo la verdad es que tengo ganas de escucharles a los chicos también, porque oye... Caso perdido. Caso perdido. Oye, también habéis buscado un grupo jovencito para que se dé, sí, para que se foguee, ¿no? Sí. Sí, claro, promover un poquito lo que no se conoce, que está muy jodido, la verdad. Es jodido, jodido, ¿eh? Jodido tocar. Bueno, vosotros habéis empezado desde cero también, bueno, desde uno, bueno, sí, porque a pesar de que os conozcan y que sois más conocidos, hablábamos de Edu también de Doble Gota, sí, pero, hostia, tu envidia cochina, pelos, ya también lo he dicho, ¿es empezar también desde cero? Hombre, tienes, o desde una, uno, no tienes lo sé, una ventajilla más, pero bueno, que ya te conoces cómo funciona un poco la historia y ya vas un poquito más directo a lo que tienes que ir y cómo tienes que hacer a la hora de grabar, tal. Pero realmente que te escuche la gente, pues es complicado. Pues siempre tienes el filo ese de cuchillo, uh-huh, de que te intenten... De que la gente espere oír lo que hacías antes. Uh-huh. Y tú intentas irte al otro lado de la navaja, por decirlo de alguna manera. Hacer algo diferente, porque para hacer lo mismo de siempre, pero claro... También con que la gente sea reacia, tío, a lo que haces. Entonces, no es envidia cochina, desde luego. Uh-huh. Es una formación nueva con unos temas nuevos. Claro, ¿en el setlist llevamos temas de envidia cochina? Pues sí. Pero vamos, no es envidia. Bueno, pero que ya sabéis, lo mejor es cuchillo. ¿Bien? Lo mejor de cada casa, copón. Lo mejor es cuchillo. Envidia cochina, pues estaban bien. Con perdón. Sí, todo, pero... Envidia cochina, joder. Pero... Te estás quedando con media entrada, me parece. Concepto, y eso que he ido a algún concierto de envidia cochina, ¿eh? Pero bueno. ¿Alguno, dice? ¿Alguno, eh? ¿Alguno? De estas cosas por aparentar. De estas cosas que te pasan en la vida. Por estar en primera fila, de estas cosas. Me acuerdo uno de Leve que, joder, que anda, que lo pasé jodido. Pa. Hostia tú, ¿eh? Hostia madre tú. Mía. Bueno, que nos enrollamos hablando de batallitas y esto no puede ser. Bueno, temas que no quería olvidarme. ¿Compuestos entre los dos? No sé si Edu también ha metido ahí. Sí, Edu tiene un tema también. Sí, entre los tres. Bueno, bien, ¿no? Con ganas, ¿no? De colaborar todos los tres. Esto es el esfuerzo del resultado de los tres, ¿no? Sí, aunque luego alguno lleve algún tema, pero luego, pues como comentaba antes, entre la audición de todos y tal, pues siempre se suele modificar algo, tal, alguna idea de cada uno. Cada uno va aportando pues lo que es pues su granito. ¿No hay ninguno que lleve la criba o las riendas a nivel de compositivo de vamos a hacer esto, vamos por aquí? ¿O realmente no, los tres a la par? Vamos, si tú llevas una idea o yo llevo una idea y luego en el local se trabaja, ni más ni menos. Todos tienen un poquito de todos. Bien. Bueno, esto no es como los grupos que siempre hay un... Esto es un grupo, es un grupo. Es un grupo. Esto es un grupo. No es un grupo, de dos, ¿no? Bueno, que sí, bueno, me voy a meter en jaleos. Bueno, te estás metiendo en un jaleo. Te estás metiendo tú, a nosotros no nos embarques en eso. Bueno, vamos a pinchar el tema. Un tema para terminar, ya no nos queda nada. Así que, venga, elegidme un tema para el que habías puesto antes de Gen Español, que lo has cortado, que te has confundido. Es verdad, Gen Español. Que entramos en elecciones. Oye, Gen Español, es verdad. Mire, Gen Español, la tontería tiene cada uno dentro la bandera en el balcón ahí. La verdad es que cuando escuché este tema digo, joder, viene al pelo, ¿eh? Qué bonito. Sí. Iba a decir, qué bonito ser español, pero me van a Nosotros queríamos hacer con Frank un cocido, pero no salió bien, la verdad. Qué bonito. Bueno, pues ya sabéis. Esto es para... Bueno, no dedico ni estas cosas porque se me va. ¡Hala! ¡Nos vamos! Generación Suicida de Radio Vallecas. Ya sabéis, mañana sábado podréis escuchar este programa también en Asalto Mata Radio Rock de 12 a 1. Y ya sabéis, 8 de noviembre podréis ver en directo a Cuchillo presentando este primer disco. Acordaros, perdona que te interrumpa, sí, que hay un par de entradas con una tercera para quien quiera ir con Charlie al bolo del día 8. Escribidnos. Por la cara. Escribidnos, generacionsuicida@radiovallecas.org. No vamos ni a preguntar nada. Venga, o que digan un tema del disco, que hemos puesto algunos. Mira, que digan un tema del disco. Que digan un tema del disco, hombre, que se esfuercen un poco, ¿no? Menos claro, mi acompañante no necesita forzarse. Charlie, un placer, tío. Muchas gracias. No, para las gracias a vosotros, de verdad, es un placer y, como le decía también a Pelos, para mí es un orgullo ver cómo bandas vais creciendo poco a poco, ¿eh? Porque la primera vez vinisteis con un tema solo y estabais ahí trabajando mucho curro, los otros. Ahí, Y la verdad es que, hostia, se agradece una barbaridad. Vamos a pinchar el tema, ¿no? Vamos. Agur. Hasta luego. Toros, farlopa, el macho en tu hogar. huesos se cunden.